amor, amor, ya estás llorando equivocada. Y sigues soñando con tu amado, se llevó el cariño y te dejó ilusionada. Y te dejo ilusionada.